William Shakespeare siempre decía: me siento feliz, ¿sabes por qué? Porque no espero nada de nadie. Esperar siempre duele. Los problemas no son eternos, siempre tienen solución. Lo único que no se resuelve es la muerte. No permitas que nadie te insulte, te humille o te baje la autoestima. Los gritos son el arma de los débiles, de los cobardes, de los que no tienen la razón. Siempre encontraremos gente que te quiera culpar de sus fracasos y cada quien tiene lo que se merece. Hay que ser fuertes y levantarse de los tropiezos que nos pone la vida para avisarnos que después de un túnel oscuro y lleno de soledad, vienen cosas muy buenas. No hay mal que por bien no venga, por eso disfruta la vida, porque es muy corta. Por eso ámala, sé feliz y siempre sonríe. Solo vive intensamente para ti y por ti. Y recuerda, antes de discutir, respira. Antes de hablar, escucha. Antes de criticar, examínate. Antes de escribir, piensa antes de herir. Antes de rendirte, siente. Intenta. Antes de morir, vive. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Cita con la Noche. Encantado de compartir contigo un programa más. Un programa en el que vamos a centrarnos en todo lo que tenemos que hacer para vivir antes de morir. La vida está llena de sorpresas, de momentos mágicos, pero también de momentos muy tristes. Y la mejor relación que podemos tener con las personas no es aquella que une a personas perfectas, sino aquella en la que cada uno de nosotros aprendemos a vivir con los defectos de los demás también, y también con las cualidades que podemos ir admirando. Quien no valora lo que tiene, amigos, algún día se lamentará de haberlo perdido, y quien hace algún mal, algún día lo recibirá también. Qué importante es ir sembrando esta vida de alegría, de paz, de concordia, de felicidad. La mejor, si quieres ser feliz, haz feliz a alguien. Y si quieres recibir, da un poco de ti. Rodéate de buenas personas y sé una de ellas. Recuerda que a veces de quien menos esperas, podrás recibir buenas experiencias. Y no arruines tu presente por un pasado que no tiene futuro. Porque una persona fuerte sabe cómo mantener en orden su vida. Incluso con lágrimas en los ojos, se las arregla para decir con una sonrisa: mira, que estoy bien. Hay que vivir, amigos, hay que vivir, y además con coraje, con intensidad. Hay que dar siempre paso a nuevas posibilidades. Hay que dejar de un lado los mensajes negativos que nos van poco a poco mordiendo el alma. Y pregúntate hacia dónde vas. Pregúntate sobre todo si vas a rendirte en este momento de tu camino. ¿Dónde están tus puntos débiles? ¿Cómo te sientes? ¿Como alguien que pierde o como alguien que gana en cada paso? Si eres paciente, si eres perseverante, entonces vives antes de morir. Que vamos a morir es algo ineludible y yo creo que de vez en cuando deberíamos recordarlo. Pero mientras estamos en el camino, puedes emprender el lugar hacia donde quieras ir. Lleva en tu mochila tus expectativas, lleva el amor hacia ti y hacia los demás. Y lleva tu compromiso con tu propio proyecto y con la construcción del proyecto de otros. Si piensas que es posible, claro que lo vas a conseguir. Si descubres todo tu potencial, podrás escarbar en ese baúl que tienes los recursos que llevas contigo. Cita con la noche. ¿Recuerdas cuando eras pequeño, cuando eras pequeña? ¿Qué te gustaba hacer cuando eras niño? ¿Qué soñabas? ¿Cómo construías, cómo dibujabas sueños en cualquier momento e incluso de la nada? Pues vuelve otra vez a ese momento. Saca tus pinturas, tus colores y en una hoja en blanco empieza a pintar el sueño de tu vida. Has recorrido un largo camino de verdad. Y puede que estés cansado y puede que tus zapatos estén rotos, estén desgastados o tenga un agujero por debajo que hagan que el agua se meta y que te enfríe el pie. Claro que te puede ocurrir eso. Puede que el ropaje que llevas ya no te abriga como antes. Incluso puede que la persona que te acompaña ya no lo hace como antes. ¿No crees entonces que es ahora el momento de cambiar algo? ¿De empezar a vivir? ¿De duchar tu propia alma? ¿De alimentar con cariño tu cuerpo? ¿O de vestirte con nuevas ropas, más cómodas, más coloridas, y dar rienda suelta a ese niño, a esa niña que llevas dentro? Porque el hoy es tu mañana. Y recuerda que esa fuerza, ese coraje que te ha permitido llegar hasta donde estás ahora, es algo que deberías mirar con amor, deberías mimar. Deberías recargarlo una vez más y deberías además sentirte en el constructor de tu propia vida, porque este es tu viaje y este viaje solamente lo puedes hacer tú. Thank you. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Imagínate por un momento que tu vida es como un juego con 5 pelotas que tienes que hacer malabarismos en el aire. Cada una de ellas representa a tu trabajo, tu familia, tu salud, tus amigos y tu espiritualidad. Y las mantienes a todas en el aire. Pero enseguida te das cuenta de que el trabajo es como una pelota de goma, que si la dejas caer pues rebota y regresa. Ay, amigo, pero las otras 4... La familia, la salud, los amigos y tu espiritualidad son frágiles, son como de cristal. Porque si las dejas caer a cualquiera de ellas, se daña, e incluso puede que se rompa. En todo caso, no volverá a ser la misma. Pues entonces tienes que esforzarte y cuidar lo más valioso. ¿Y cómo? Pues por ejemplo, no disminuyas el valor que te des a ti mismo, comparándote con los demás. Precisamente porque todos somos diferentes, cada uno es especial. Y no fijes tus objetivos en base a lo que otros consideren que es importante, porque solo tú te conoces y solo tú sabes lo que es mejor para ti. Y no des por hecho que las cosas son siempre igual. No dejes que tu vida se te escape por vivir en el pasado o vivir para el futuro. Porque si vives cada momento, cada día, vivirás cada uno de los días de tu vida. No te rindas, querido amigo, querida amiga, cuando todavía tengas algo que dar, porque nada termina hasta el momento en que dejes de intentarlo. No tengas ningún miedo en admitir que no eres perfecto, ni afrontar los riesgos, porque aprendemos a ser valientes cuando los corremos. No apagues el amor de tu vida diciendo que es imposible encontrar tiempo para él, porque la manera más rápida de recibir amor es muy sencillo, es darlo, y la manera más rápida de perderlo es atarlo en corto. La mejor manera de mantener el amor, amigos, es darle alas, da libertad, porque si realmente quiere estar contigo, estará contigo. Y no vayas por la vida tan rápido que olvides no solo dónde has estado, sino también, y lo que es más importante, a dónde vas. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. No tengas miedo a aprender, ni muchísimo menos. La vida es un continuo aprendizaje. Y es además el tesoro que puedes llevar contigo. Recuerda que el tiempo y las palabras son algo que no se puede recuperar. Por eso, no las uses de una manera inconsciente ni descuidada. La vida no es una carrera, es un viaje en el que se puede saborear cada paso del camino. Trabaja eficientemente en lo tuyo, pero deja el trabajo a tiempo. Da a tu familia y a tus amigos el tiempo que necesitan. Haz ejercicio, come y descansa. Y sobre todo, vete creciendo en tu vida interior, porque eso que llevas dentro, eso que sabes que es trascendental, es eterno, es para siempre. Thank you. Hace unos años, una enfermera australiana, Bronnie Boer, publicó un libro titulado Los cinco arrepentimientos de los que están a punto de morir, y nos cuenta las experiencias que tenía con personas que tenían enfermedades incurables y que habían sido enviadas a casa sencillamente para morir. Es un libro que se ha convertido en un bestseller mundial y la verdad es que no es extraño porque esto que nos transmite es algo que todos deberíamos conocer. ¿Sabes que la gente empieza a madurar y lo hace mucho además cuando se enfrenta a su propia mortalidad? No hay que subestimar la capacidad de una persona para crecer. Cada uno de nosotros tenemos una enorme variedad de emociones, pero todas acaban aceptando la realidad. Cada paciente encontró su paz antes de irse, eso decía Bronnie, y les preguntaba qué era lo que hubieran hecho en su vida de forma diferente. Y estos son, según ella, los cinco arrepentimientos más comunes. El primero de ellos dice así: ojalá hubiese tenido el coraje para vivir una vida auténtica por mí mismo, no la vida que otros esperaban de mí. Y es que cuando la gente se da cuenta de que su vida está casi terminada y mira hacia atrás con lucidez, es fácil ver cuántos sueños han quedado truncados. La mayoría no ha realizado ni siquiera la mitad de ellos y debe morir sabiendo que se debe a las elecciones que ha hecho o que no ha hecho. El segundo arrepentimiento dice: ojalá no hubiese trabajado tanto. Y es un remordimiento que además es masculino por excelencia. Dice la enfermera: todos los hombres que atendí lamentaron profundamente haber empleado la mayor parte de sus vidas en la rutina laboral. Se perdieron la niñez de sus hijos y la compañía de sus esposas. El tercer arrepentimiento hace referencia a los sentimientos y dice: me hubiese gustado tener el coraje para expresar mis sentimientos. Mucha gente reprime sus sentimientos para mantenerse en paz con los demás. Y claro, lo que hacen es instalarse en una existencia mediocre y nunca llegan a convertirse en lo que verdaderamente son capaces de hacer. Muchos desarrollan enfermedades relacionadas con la amargura y el resentimiento que van arrastrando por este motivo. Lamento no haberme mantenido en contacto con mis amigos, porque frecuentemente se valoran las amistades que no se han cultivado lo suficiente cuando ya uno se da cuenta de que no habrá tiempo para hacerlo. Muchos han quedado tan atrapados en sus propias vidas que han dejado buenas amistades perderse a través de los años. Y todos echan de menos a sus amigos cuando se están muriendo. Y finalmente, muchos dicen, desearía haberme permitido ser más feliz. Muchos no se dan cuenta hasta el final de que la felicidad es una elección. Se han quedado trabados en viejos patrones y hábitos. El miedo al cambio los ha llevado a fingir ante los demás y ante sí mismos que eran felices. Pero en su interior ansiaban poder reírse con ganas y tomarse la vida con humor. ¿Y qué decir, amigos, ante esto? Para los pacientes de esa enfermera ya era demasiado tarde para cambiar las cosas, pero los que tenemos la fortuna de todavía poder mirar hacia adelante, tenemos esa posibilidad de hacer elecciones y de tomar iniciativas que hagan que el día que no lleguemos al final de nuestras vidas tengamos que arrepentirnos. ¿Por qué no persigues alguno de tus sueños? Da igual si lo consigues o no, lo importante es esa experiencia del camino y sobre todo la satisfacción de haber sido fiel a ti mismo. No trabajes tanto, vive una vida equilibrada en la que no te pierdas cosas verdaderamente importantes como pasar tiempo con tu familia o cultivar tus aficiones. Porque no te permite sentir. Así estarás vivo de verdad. Y no pierdas el contacto con tus amigos, toma la iniciativa para mantener viva esa amistad. Así que puedes decidir desde ahora que tu vida será feliz. Haz los cambios que necesites, porque la felicidad es una elección y una consecuencia de cómo vivimos nuestra vida. Reservé la noche para tu amor, para estrujarnos los dos, cuerpo a cuerpo, mujer, rodando en un beso, para preñarte de luz como un rayo de sol. Cuerpo a cuerpo, mujer, rodando en un beso, para preñarte de luz como un rayo de sol. Ay, viviré, viviré cada segundo pegadito a ella, como medallita al cuello, con el corazón en fiesta. Se esconde en la... esconde en las estrellas. Viviré, viviré cada segundo pegadito a ella. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Pues hasta aquí nuestro espacio de hoy. Muchas gracias a Gloria Elena, que nos da saludos desde Alicante. Dice que también a ella le gustan los programas. Gracias a Eri, que nos dice gracias, bellísimo y de mucha ayuda. Pili, que nos dice que le gusta mucho nuestro programa, que le ha llegado al corazón, que ha sido un descubrimiento. O Ernesto dice muchas gracias. Sin duda ha sido la esencia de la vida para lograr la paz interior. María Polar nos dice maravilloso programa, muchas gracias. E Isabel, que nos comenta gracias. Palabras como estas te motivan y alientan para seguir adelante. Muchas gracias, queridos amigos y amigas, por estar aquí en Cita con la Noche. Nos esperamos en el próximo programa, que como siempre, estará aquí a tu disposición dentro de una semana. Hasta pronto, que seas muy feliz y no te olvides de vivir, que todavía te queda. Hasta pronto.